Hola, buenos días. Estamos aquí en una habitación bastante grande de Sara, que es mía, vamos, que yo soy Sara. Y tenemos aquí a mi izquierda al señor Ya Austerhaus. se está riendo de mí, Nick. que no, yo no me río, yo no me río, pero es muy bonito. Bueno, saluda a Auster, o Hola. House, o. Hola. Soy un palero. O número uno. ¿Qué número uno? Bueno. Es que esto es un experimento. Una mierda, más bien. Nos va a salir aquí una mierda que no veas. Bueno. A ver quién se atreve a escuchar esto. No sabemos ni de qué hablar. Acabamos de desayunar. Y estamos todavía dormidos. Quien escuche esto puede sufrir un cambio de personalidad. Ya está diciendo paridas. Es que Puede sí. que se acabe comiendo friki Intent de Harry Potter. Ah, sí, está ahí los muñecos. Bueno, es que Sara tiene dos muñecos de Harry Potter que me ponen de una mala hostia que no veas. Sí, pues aquí a usted tiene el muñeco V de Vendetta, muy bonito. V. Mira. Con V no te metas. Vamos. Este... ¿Qué no? Si es más guay Harry Potter. ¿Qué Bueno, a no? ver, ¿Qué? Sara, ¿de qué hablamos? No sé, a ver, vamos a saludar a los tele Tele, oyentes. telelectores, Oyentes. los sufridores Bueno, vamos a criticar el lectores, programa de Javi los Nieves. sufridores, cuatro lectores de mi blog. Hola, un saludo. ¿Qué dices? Vamos a criticar el programa de Javi Nieves, de la radio, de la cadena 100. A ver, lo Primero la primero, sintonía. Javi Nieves, eso no, no, no, no llama a la gente, no llama a la gente. A ver, que es cadena 100, que no puede poner un programa para llenar sitio, porque es para llenar sitio, es otra cosa. ¿O A no? ver, ¿de qué va ese programa? Si yo como nunca he oído la radio no A ver, tengo ni pues puta idea. va de Explícalo un música, poco. normal. Javi Nieves habla sobre cosas y cada dos por tres pone música. Llaman a gente y hacen un mini apartado ¿Pero que se qué es el...? llama. Ah, no, el que yo digo es el pavo este de los 40 principales. Ese sí que es un raspado. No sé, bueno, pero empieza. Hay un apartado del programa que es ¿quién te tienta a las 9 y 30? O a las 9 y 30, ¿quién te tienta? O algo así. Eso sí que es una ¿Y eso de qué va? ¿De palería sexo? de. No, no, no. Es. Imagínate, ¿eh? Dos personas que se han visto hace mogollón de tiempo y Y que se a una de quedaron con ellas ganas de sexo. y, no, y a una de ellas, joder, siempre usando lo mismo, a una de ellas le gustó la otra, ¿no? Pues de mucho Sexo. tiempo, cada uno que no, cada uno vive en su casa, ¿no? Pues llama al programa y a las 9 y media llaman a la otra persona para ver si quiere ir a cenar o si no quiere, si no quiere le dan 40 euros y si va a cenar, pues va a cenar en Sí. un restaurante muy bonito, o sea, que con la persona con la oportunidad de conocerle. Y luego Y hay bueno, sexo, pero eso no lo es una palería, grababan. es una palería, vamos, total. Me llaman a mí, bueno. Bueno, digo que va a cenar, pero por quedar bien, pues no, no voy, esas cosas más. Pero... No pides 40 euros, eso sí que, vamos, pobre chaval. ¿Eso de qué va? ¿Y cuál es el objetivo? ¿No se supone que ese es un programa de música? Sí, pero es un apartado para que la gente tenga más, o sea, para que la radio tenga más ¿Audiencia? audiencia. Si nadie oye la radio. Bueno, sí. Yo sí. Alguien la oirá. Lo oirá. Tú y otros cuatro. Oye, que yo soy muy culta, ¿eh? Yo digo la radio porque soy culta. Que sí. Si tienes el MP3, buena música, Don Omar, ¡Cállate! Héctor y ¡Mentira! Tito. ¡Mentira! No, no, no, no. El MP3, que es menos mío, me da igual. Tengo unos varios apartados. Tengo música. Bueno, tengo grupos. Tengo a Marilyn Manson. Gótico, cómo no. Tengo a Evanescence también. Gótico, cómo no. Tengo a Bon Jovi. Un toque gótico. Tengo a Green Day. No, eso no. ¿Qué Que más no, que no es tengo? gótico, Green Day. Bueno, y luego tengo ya para el sábado y así, tengo ya fiesta Reggaetón chungo. reggaetón chungo para bailar y eso, para que me vaya concienciando de que va a ser sábado y así mucha fiesta, ya voy concienciada. ¿Y de qué vas a...? ¡Cállate! Que soy guarro. Y luego, por otra parte, también tengo música triste por si me dan ganas de llorar. Ah, y también tengo Blink 182 y Sum 41. Y Tokyo Hotel. Ah, sí, Tokyo Hotel. Pero esos tocan Titanic en rock. Tokyo Hotel son los que tocan Titanic. No, son Blink 182 Es que y Sum 41. esa versión de Titanic en rock es muy bien de cutre. ¡Qué más bonita! No me gusta nada. A mí sí. La original es empalagosa, pues esa es, además de empalagosa, es... Joder, no sé, tiene un ritmo muy bien de chungo. Han hecho una versión por hacer. La han cogido y le han puesto un poco de ritmo sin más. Pero no Pues a mí me está, es gusta esa una versión. mierda de canción. A mí me gusta esa versión. Boicota esa canción. Y a Mira, Celine Dion también. la original es demasiado larga. demasiado largo. Y por eso Buah, me no es acuerdo empalagoso. cuando vi la película Titanic, estuve durante las putas 3 horas que dura esa película esperando que saliese la jodida canción. Y no salía. Me acuerdo que ¿No igual estabas para la llegaba. canción? No, no, no, la estuve viendo en casa. Qué Me la compré palero. el día que salió en VHS. Fui corriendo al videoclub y la compré. Sí. Yo antes me compraba las películas originales. Bueno, eso era una época en la que. Bueno, el caso, estuve esperando las 3 horas. Igual salían los dos al barco, a la. ¿Qué? Que no te pongas la loca, no sé. No, tipo al. Ay, no me sale a ¿Esperando la. a quién? No, esperando la canción estaba yo, esperando a que saliese la jodida canción esta de Celine Dion, Bowie, ¿cómo es? My Heart Más Will agua y Go On. bobón, Esa. El caso es que yo estaba esperándola, como dije. Ya me estoy rayando. ¿ya qué estás diciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Eh? ¿Te acuerdas lo que estabas diciendo? Sí, que estaba esperando la canción. Bueno. Sí. Tenemos que ahora espérmico, ¿cómo se dice esto? Alzheimer. Que no, coño. Que sí, que es el caso es que salían la parejita esta empalagosa en la peli. Sí. Salían Rose al. y Jack, ¿no? Jack, Rose y Jack, perdón. sí. Sí, Jack, al final muere. Toma spoiler. Pobre papá del pueblo. Pueblo. Pobrecito. Pobre papá del pueblo. Bueno, lo que íbamos. Sí, el caso es que salían al balconcito y ponían la musiquita, pero solamente un poquito de música instrumental. Pero la Celine Dion no cantaba ni nada. No. Y luego estuve esperando y la pusieron en los créditos y yo me quedé. Serán las 2 de la mañana o así. Fíjate que si es friki que se quedan los créditos para escuchar la canción. Me bajas por internet, como hace todo el Joder, en esa mundo. época yo igual no tenía internet y si tenía internet era de 56K y A tardaba mí. mogollón y cada vez que me metía igual en a internet ya estaba mi madre rayándome. Cada vez que llamaban por teléfono se cortaba la conexión. Una época muy Bueno, dura de y que mi vida. internet ha avanzado mucho, ha avanzado mucho. Era una época muy dura. Porque igual estaba yo viendo porno y abrió mi madre la habitación y ¡estás viendo porno! Y yo, no, son anuncios de estos que salen. Porque salen solos. Y ya, vale. Yo creía. O sea, que Ander ya con su edad veía porno y eso que nadie pensaba que Ander veía porno. No, no, no. Uy, Ander. Has dicho, bueno, habrá que borrar la mente a los que digan esto. Madre. No sé si ya he dicho alguna vez mi nombre. Da igual. Total. Ander significa Andrés. En latín. Ah, pues No, en latín, Andrés. no en español. Andrés. ¿Qué pasa con Andrés? Te voy a llamar Andrés. No me llames Andrés. Por el amor de Dios. Bueno. Pues anda que juega Que sí. Andrés. John Andrés. Ah, sí. Y en Ander. Claro, es que como nosotros somos vascos. Tenemos nombres vascos. Bueno, tú no. Tú tienes un nombre gótico. Yo no tengo nombre gótico. Tú tienes todo gótico. Sara. S-A. S-A-R-A-H. H. La H la has pegado tú ahí porque. No, porque me gusta. Y queda bonito, y queda guay, queda diferente. No sé, si yo respeto que pongas la H. Queda ¿Eh? mejor. Pero yo no llamo la atención, ¿eh? Ya. No, no. Si es que hay un artículo de la Frikipedia que está moviendo. Guau, pues sobre los góticos. Me estuve partiendo la polla el otro día leyéndolo. Aficiones de los góticos. Llamar la atención. Tim Burton. Llamar la No, atención. Tim Burton es el mejor. ¿Ves? Luego no eres gótica. Pero es que no soy Ayer gótico, me estuvimos gusta Tim viendo Burton. Eduardo Manos. Beetlejuice. Y Eduardo Manos Sí, pero en Tijeras. esa no estamos sopa ya. Pero porque era muy tarde, porque me encanta. Me encanta Eduardo Manos Tijeras, una de mis pelis favoritas. Aparte de Peter Pan y Harry Potter, claro. ¿Cómo te puede gustar las películas de Harry Potter? Porque me gusta, tío, me gusta. Me divierte porque me lleva a otro mundo. No, no estoy pensando en No la sé. realidad. La mejor era la tercera. La tercera. Pues para mí Sí. la primera y la segunda. Para mí la tercera era la mejor. Bueno, dentro de su mierdosidad. Vas a ver, o sea, no me Bueno, ahora rayes. ya me vas a llamar de todas las maneras posibles. Se llama Andrés. Lo que pasa es que yo hago diminutivos. Sí, ya, Sara, no, no te tienes que disculpar. Bueno, Claro. el caso, que la tercera era la mejor y Es que punto. me tientas. Dentro de lo mierdas que son, la tercera, la del. ¿Cómo es? El prisionero de Azkaban. Ah, tú ahora fíjate, no sabes cómo es. Que Este, sí, que sí, que sí. fue el No, si capullo que me dio a mí a leer Harry Potter. yo de pequeño era un friki de Harry Potter. Y yo sigo siendo friki de Harry Potter, pero no quiere, Pero eso ahora no ya quiere no me puedo leer decir. los libros, no tengo tiempo para leerme libros buenos como para leer eso. Pues yo sí, tengo tiempo. Para Harry Potter siempre tengo tiempo. Quien Bastante. escuche esto. Bastante tengo ya con los cómics que tengo por ahí. Tengo una montaña de cómics todavía sin leer. De Batman. Eso te gustará a ti, ¿no? Como es todo negro y. No me gusta Batman. Y las pelis. Pues son de Tim Burton las dos primeras. Batman y Batman vuelve. No me gusta. Y el pavo que hace de Batman en las de Tim Burton. Sí, en las dos de Tim Burton es Michael Keaton, ¿no? Eso es. El que hace de Beetlejuice. Lo que vimos ayer. ¿El que hace Beetlejuice? Sí. ¡Tan viejo! A ver, es maquillaje, Sara, en Beetlejuice. Ese pavo por esa época era joven. Ahora ya es mayor. Pero Michael Keaton en esa época sería joven. Bueno, Joder, se pues hizo de Batman Beetlejuice. también. Es que. O sea, ya. Lo primero. Es que Tim Burton está loco. ¿Cómo puede haber un hombre? Un hombre que no sale de su puta vida de casa. Con encima tijeras a las Ahora manos. estamos pasando a dar dos manos tijeras. Separa temas porque si no nos Bueno, eso, liamos. estamos hablando de las Que tijeras. la empezamos a ver, pero caímos sobrados y los dos. Sí, pero a mí me encanta, Yo eso. intentando quedarme despierto comiendo filipinos negros estos, pero ni así me quedo despierto. No, empezamos primero a ver. ¿Cuándo empezamos a ver? American Beauty. No, antes de American Beauty, Human Nature. Que no me acuerdo ahora quién es el director. Que al principio era una rata, es lo único que vimos porque luego empezó a cortarse. Lo tuvimos que quitar. Luego también empezamos a ver American Beauty, que dirás que no está guapa. Mi DVD pedía ayudarme a las Sí, tijeras. tu DVD lo tienes trucado. No, pero dirás que no está guapa American Beauty. Sí, me gustó al principio. Pero Beetlejuice, bueno. Beetlejuice, al Me principio. encanta la No, barba no, esa. Beetlejuice no, que seguro que es una mierda. Bueno, Tim Burton, no sé qué. Porque dices que te gusta Tim Burton, pero luego cuando te dan a ver una película nueva, siempre, como cuando empezamos a ver el otro día Requiem por un sueño. Y decías, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Mira, me acuerdo, en ese DVD tenía también la de Ella es el chico. Sí, yo quería ver Y esa. querías ver esa, y yo, por Dios, no vamos a ver esta. Y pues yo qué sé, a ver si Luego, me. menos mal que vimos Requiem por un Porque sueño. normalmente al señor este Austin, o como se llama, Austin Austin, ahora la Powers. llama Austin. Austin Powers. Sí, ya. Pues. Me pone películas raras, tío. A mí me pone películas raras porque yo no sé de qué Pink van. Flamingos, que empezamos a ver ayer, qué asco daba. Pink ¿De qué iba? ¿Era más Flamingos, vieja? la de la travesti. No, no es travesti. Yo creo que era Chichi la Rue o algo así. Chichi la Rue. Chichi la Rue. No sé quién es esa. No sé, una que tiene pintas de travesti. Igual es hombre, igual es mujer, no lo sé. Bueno, el caso es que en la cuna había una mujer muy gorda, que estaba asesinada con los huevos. ¡Es Hablando de los verdad! huevos. Hablando de huevos. No, no, no, no. No vamos a hablar de esa parte del día, del No. otro Bueno, día. eso es inconfesable. Pues Chan confesarlo, chan. pues confesarlo. ¿Qué ocurrió con los huevos? Aquí no se fue una musiquilla o algo. Chan chan. Acabaron encima de un Audi. Que tenga un Audi, le haya caído un huevo en el coche, no hemos sido nosotros, ¿eh? No, no, no, no. Fue Pepito de los Palotes. Fue Pedrito lo que iba abajo de ti. No fue Pedrito, pobre Pedrito. Fue Dios que pasó y dijo: algunos cabrones tienen un Audi y todos los cabrones tienen un puta mierda ¿Tú qué de. coche tienes? No es. Yo un Volkswagen Passat. Cada vez que entro me da un asco. ¿Por? No sé, mi padre tiene puesto el ambientador Ya, a mí y también. huele a vómito ese ambientador, ¿o? No sé. Se roba el ambientador. Bueno, es que mi padre se roba un montón de cosas del taller, ¿no? Bueno, se las roba, es un decir. Las pilla prestadas. Se pilla bolis y eso. Entonces me suministra material escolar. Porque si no, lo mío con los bolis es muy fuerte. Cada semana o así, yo me acuerdo cuando íbamos a primaria. Me compraba un boli nuevo, de colorines de estos. No sé, tiene obsesión con los bolis. A mí cuando me da por una cosa. Sí, yo me acuerdo los de cuáles eran estos que eran súper bonitos que aparecían chicos y Sí, íbamos chicas. a... del catalán este. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Jordi Lavanda o Yo algo de la así. banda, Sí, sí. bueno. El caso es que en clase toda la peña estaba obsesionada con los bolis por esa época, cuando éramos pequeños. No Joder, sé ya, por ¿verdad? qué. Había ¿Por peleas. qué? ¿Quién tiene el boli más chuli? No sé qué. De eso yo no me acuerdo, de las peleas más chulis, pero yo me acuerdo de, joder, estar dibujando y la gente siempre, en vez de dibujar ahí con dos putos bolis como yo hago ahora cuando me rayo, no. Los dibujos tenían que estar perfectos, bien hechos, de Sí, había colorines. bolis que olían. Tipo a fresa o a plátano, Sí, cosas me así. acuerdo de eso. ¿Has visto este boli nuevo? Antes que te la peña oliendo el boli. Sí. Puta época chunga. Bueno. Y el caso es que íbamos a Quincha, una papelería que hay debajo del colegio. Y yo, a mí me daba palo robar. Pero igual iba con alguien y le decía, róbame un boli. Yo era muy cabrón. Me Claro, si le miraba, pillaban, que le pillen a que por otro. eso, que le pillen a otro. Yo era muy cabrón. Igual iba con Borja o... Borja, otro que no sabe robar. Que se puso a No saltar, sé. he pillado, he pillado. ¿No te acuerdas? No, ¿cuándo? Se metió en esto. Yo no he robado nunca, que conste. Yo tampoco. Bueno, tú fijo que sí. Que no. Yo lo admito, nunca he robado. Y no sé, me siento mal. Todo el mundo ha robado. Bueno, no me siento mal. Me siento honesto. Porque una cosa es robarle a una tienda. A una tienda sí me daría palo robarle. No sé. Están trabajando ahí. Pero si es a los chinos no me da palo. Ni que los chinos no trabajaran, vamos. No, no, no es por racismo ni nada de esto. Es porque a los chinos de San Pelayo, pues, mi barrio, les tengo mucha ¿No le manía. pegaron a un Por chaval? eso, les tengo muy bien de manía. ¿Cuál es la A un historia? amigo de mi hermano, porque estaban jugando a fútbol fuera. Bueno, es que esto ya se está pasando con castaño oscuro, esta mierda de grabación. Estamos hablando de cosas aquí que no tienen interés. Da igual, tú habla, que esto es muy interesante. Bueno, si a alguien le interesa que lo diga, si no que lo quite y punto. Ya buscaremos otro día, vamos a aparecer un programa Sí, otro día nos lo mejorado y preparamos y eso. eso, ¿eh? Prometemos que la próxima vez lo haremos. Pero la primera vez Es que es la era una improvisada. prueba, no hemos hecho nada. Bueno, el caso, os cuento la historia de los chinos y la paliza que le pegaron. Hablamos alto, por favor. Vale. El caso es que estaba mi hermano y mi hermano que tiene unos 11 años tiene. Bueno, que Tu van a primo, la sexto de misma edad. primaria, van a sexto de primaria. Sí, la misma edad que tu primo. Sí. Me da miedo su primo. Bueno. Bueno, la cuestión. El caso es que yo el... Estaban jugando a fútbol fuera delante de los chinos y dieron un balonazo al cristal, pero no se rompió. Y salió el chino que tiene mucha mala hostia y le hizo una llave así, ¡guau! Que no, que no. Le pilló del cuello y lo empotró contra la barandilla y lo empezó a zarandear así. Los niños se asustaron y se pusieron a llorar y todo. Luego llegó la Ertzaintza, la policía autónoma vasca esta, ¿no? Sí. Llegó y ya está, se calmó todo. Y el pavo del niño quería pegar al padre, pero como estaba la chata. No. ¿El pavo del niño quería pegar al ¿Qué has padre? dicho ya? No, no. El padre del niño quería pegar al chino. Pero estaba la chancha, entonces se reprimió. Y ¿Y no dejó. quién es el pavo? No lo sé. No me dijo mi hermano. ¿No es el nombre? No, creo que no es de su clase, creo que es del equipo de fútbol. No sé, es que yo mi hermano cada vez ando con uno. Y cada vez se trae a unos amigos distintos a casa, creo. Bueno, siempre se trae a la misma cuadrilla, los de clase, pero luego igual unos de un equipo, porque juegan varios equipos. Y me hace lo mismo que le estamos haciendo nosotros a tu hermano. Porque nosotros estamos achupados aquí en tu casa durante estos días, ¿no? Sí. Estamos humeándote la comida y No, qué va, es humeándote. broma, que eso se trae la comida de casa, no lo hacemos de toda la. O sea, picamos un poquito de cada casa y cada día hacemos de un poquito de cada casa. Ya. Aquí gumiamos solo mierda así, de dulces y cosas así. La tarta que nos trajimos de mi casa, que al final no hemos probado. Pues si podíamos Yo le he comerla, dicho a mi comerla, madre, yo pues. le he dicho a mi madre que nos la habíamos comido. Pues ya no la podemos comer, porque si no viene mi padre la tarta. La podría ir ahí. Hostia, es verdad, ¿cómo vienen tus padres? No sé si viene mañana. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Que estamos aquí. Bueno, pues que mi hermano me hace lo mismo porque su hermano también se ha quedado. Se han ido sus padres, pero su hermano se ha quedado. Mi hermano, vamos. Sí, el hermano de Sara. Entonces nos hemos instalado aquí y le Acampada estamos. estamos de acampada. Tomamos, hay que recoger. Y mi hermano me hace lo mismo. Se trae a sus hermanos y a sus amigos. ¡Joder! Sus Yo estoy mal amigos. a estas horas de la mañana. Sus amigos y me roban la sala ahí. Me ponen mucha mala hostia. Ahora estoy viendo yo alguna serie de estas frikis. ¿Y te roba la sala? Y me viene y me dice, vamos a jugar a la Play. Y yo, a ver, que estoy viendo esto, no sé qué. Y él, pues vete a tu habitación y lo ves. En tu habitación tienes ordenador y tienes tele y no sé qué. Y yo, vale. Porque luego me. Es que yo soy muy. No sé. Con él soy muy duro, ¿no? Pero luego si se trae amigos me da vergüenza. Por mucho que tengan 11 años, no me puedo poner así delante de sus amigos. Me da palo. No lo puedo dejar en Pues ridículo yo delante de sin sus más, amigos, diría, ¿qué pues pasa? sentaros, mira, yo me quedo aquí si os importa. Que me voy a quedar yo viendo cómo juegan a la puta Play. Pues no. No es. Plan. No les voy a joder. Ya os faréis bien cuando seáis más mayores. ¿Quién? Tu hermano y tú. ¿Que nos llevaremos bien? Sí. Yo me llevo bien con él. Pero digo en plan, Ah, como tú con tu colegas. hermano. Sí. Como ¿Qué yo, mi hermano, vas? sí. ¡Wow! Estáis cigarros. Te dejé de tu hermano. ¿Qué? Basta, tienes un poquito de María por ahí. Mi hermano no fuma. Yo tampoco. Pero él no creo que fume. Bueno, en nuestra clase Andando con los que anda. toca empezar hasta a fumar. Sí. Yo, a ver, ya la primera vez que fumé tendría como 11 años también. Pero yo empecé a fumar, empecé hace dos años y medio. Perdonad este corte inesperado, pero no sé qué cojones le pasa a la cámara de las pelotas que no graba bien. Sin más dilación, os dejo con la canción Patience del grupo Take That. Just have a little patience.